¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Satélite. Centro Cultural de la Juventud. El sol que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol que es sin duda mi Dios. Danos de hoy y así será. Estamos escuchando Intoxicados, Está saliendo el sol. Anteriormente estábamos escuchando Bicho de Ciudad de los Piojos. Bicho de Ciudad de los Piojos. Los Piojos, que bueno, ahora está Andrés Ciro y los Persas, ¿no? Sí. El Piti que ha salido en libertad, me parece. Estaba internado. Pobre Piti. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que tenemos en el día de la fecha, que es la unificación de la oposición. Dirigentes de la oposición especularon ayer con la posibilidad de conformar una alianza para enfrentar al kirchnerismo en octubre, alertados por las últimas encuestas que dan de la creciente popularidad de la presidenta Cristina Fernández. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, los radicales Julio Cobos y Ernesto Sanz y el expresidente Eduardo Duhalde intentarán limar sus diferencias ideológicas para confluir en su mismo espacio electoral. Ricardo Alfonsín, en cambio, advirtió que no le entusiasma la idea de crear un espacio anti-kirchnerista. Bueno, esto de limar asperezas ya se viene viendo hace bastante, ¿no? Sí. El tema... por ahora voy a hacer un paréntesis que me dijo Santiago, que me parece que es importante. Nosotros hablábamos del trabajo tercerizado, también hay que acabar con el tema del trabajo negro y todo eso. Lo quería decir porque por ahí alguien lo piensa y dice, Federico, la verdad, se te escapó la tortuga en algunas cosas. Bueno, lo aclaro porque Santiago me dijo recién que bueno, que también hay que ocuparse del trabajo negro y todas esas cuestiones. Bueno, volvemos al tema que estábamos hablando. La oposición claramente está formando una alianza para tratar de derribar al modelo kirchnerista, ¿no? Sí. Y bueno, y Alfonsín quiere hacer la diferencia. Alfonsín es un tipo sin ningún peso político, es un dirigente mediocre. Que si no fuera por el papá, él no existiría. Sí. Qué sé yo, el padre igualmente tenía otro tipo de capacidades, ¿no? Raúl Alfonsín era buen orador, por ejemplo. Pero a este lo hace famoso por ser el hijo de Alfonsín, claro, creo yo. Y, si no, no. Y viste, y la muerte del padre, bueno, le vino como anillo al dedo también, ¿no? Para, sí, para si postularse. Estaría vivo, le pegaría un sopapo en la boca y quédate quieto. Sí, el radicalismo en sí es un cuadro político, digamos, viejo de hace años, pero que para mí no tiene fuerza dentro de la Argentina. Acá el que domina claramente el ámbito político es el peronismo. Sí, el peronismo y el socialismo. Sí, ya desde hace años. No, muchos peronistas también fueron perseguidos en la época de la dictadura militar. Y bueno, estamos con el tema este de los opositores que se van alineando, digamos, sobre un mismo objetivo, que más que gobernar un país y poner un proyecto es tratar de destruir a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. Diciendo distintas cosas, diciendo que está mal de la cabeza, que bueno, que no son solo los políticos, sino también algunos medios de comunicación, sí, los cuales están en contra de que Cristina siga su mandato. ellos creo yo que están proyectando el día de hoy para 2015 directamente. Sí, porque ya decían la reelección. Claro, Cristina porque la imagen positiva de Cristina creció de una forma increíble en los últimos tiempos. Sí. Me parece que eso es muy, muy valorable. Hace que la gente vea reflejada que Cristina está haciendo las cosas bien, digamos como corresponde, cosa que a la oposición no le causa mucha gracia. También, ¿qué pasa en Argentina? Tenemos una oposición que no es sólida, una oposición que no propone, una oposición que no hace opiniones constructivas, sino hace opiniones destructivas. Está a favor, por ejemplo, de los intereses del pueblo, está en contra, perdón, de los intereses del pueblo, como el tema de, por ejemplo, de la ley 125, de la ley de medios, de la asignación universal por hijo, que, por ejemplo, Ernesto Sanz dijo que la plata la utilizaban en droga y juego. Mentira. Por ejemplo, ese tipo de políticas, ¿no? Yo escuché varios discursos, entre ellos el de Sanz y el de Alfonsín. Me parece que son discursos que no tienen un sustento ideológico, ¿no? Es meramente para destruir a Cristina. Sí. Y a lo que está construyendo Cristina hace ya 4 años. Y más también por el mandato del expresidente, bueno, ya fallecido, Néstor Kirchner. Esta cosa también de unirse gente de la derecha con supuestos peronistas, con radicales, me parece algo también medio absurdo, porque la vez que hubo alianza en Argentina, así terminamos también. Sí, después como es Pino con Stolbizer y va cada mamarracho ahí. Sí, Pino Solanas es una persona que a mucha gente le sorprendió, ¿no? Las decisiones que ha tomado y la postura que ha tomado Pino. Sí. En este tiempo, en total de estar en contra de la presidenta. También posturas que han tomado otros, en este caso no políticos, pero periodistas, como por el ejemplo de Jorge Lanata, que mucha gente se sintió desilusionada por el camino que tomó Lanata. Sí, antes se hacía llamar el progresista y muchas cosas. Lo que pasa es que también era fácil ser progresista en la década de los 90. Era muy fácil. Ahora que por ahí se está implementando un cambio, se está apostando más fuertemente a la unificación popular, pasa lo que pasa. Mucha gente se convierte en mercenarios, como el caso de Lanata, Pino Solanas, un montón de gente que está en contra de este modelo y este proyecto nacional y popular, inclusivo, por sobre todas las cosas, que hoy nos presenta nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Me parece muy bajo el tema este de unirse entre distintos partidos para con el simple objetivo de destruir nada más a una presidenta que día tras día se afianza cada vez más al bastón presidencial. Y creo yo que va a ganar, si se postula, nuevamente con una amplia mayoría sin balotaje. Uno que camina a la calle y habla con gente. Hay mucha gente que, por ejemplo, que está en contra de políticas de Cristina, pero que la va a votar por el simple hecho de que no hay otro candidato firme. No. No hay un candidato firme para decir, bueno, yo voto a fulano de tal, yo voto a Macri porque Macri me propone tal cosa. No. Lo que propone la oposición es lo que decíamos anteriormente, destruir a Cristina. No tienen un proyecto de país. Prometen cosas que ni lo hacen, como Macri, ¿no? Habla y habla y habla y no sí, hace. Bueno, y hablando de Macri, vamos a pasar al siguiente tema. La corrupta policía de Macri. Lejos de figurar en los índices de desocupación, muchos oficiales de alto rango ya fueron tentados desde la policía metropolitana. Las invitaciones a sumarse a esa fuerza se dieron luego de la decisión de descabezar a la Policía Federal, que tomó la ministra Nilda Garré, apenas asumió el Ministerio de Seguridad de la Nación. Creado tras la controvertida toma del parque indoamericano. El impacto de esa decisión fue inmediato para la Policía Metropolitana. Bueno, ¿qué pasa? Nilda Garré hace una purga en la Policía Federal y esa gente que no está capacitada en lo más mínimo para estar enfrente de una fuerza de seguridad es tomada inmediatamente por el señor Mauricio Macri y su Policía Metropolitana. Qué cosa, ¿no? Sí. Porque gente corrupta, sin capacidad, es metida nuevamente a una nueva fuerza policial. ¿Para qué se hace la purga, entonces? La Policía Metropolitana no tiene fuerza, me parece. No tiene fuerza. Tampoco los ciudadanos la respetan mucho. No, y sí, es como acá Guardia Urbana. Sí, bueno, urbano. Tras lo que pasó en el parque indoamericano, ¿no? Que se tomó la decisión de crear un Ministerio de Seguridad de la Nación, cosa que me parece muy acertada. En el indoamericano, ¿qué pasó? La Policía Federal, digamos, el Nación, no quiso ser partícipe de... Volvemos al mismo tema, de políticas represivas. Y Macri, desesperado, quería que intervenga la Policía Federal. Como la policía de él no puede intervenir o no tiene la fuerza... Claro, supuestamente, según Macri, la Policía Metropolitana está capacitada para este tipo de acontecimientos porque tiene una instrucción y una preparación puntual para este tipo de casos. Sí, pero Macri no quiere quedar pegado tampoco en reprimir. Quiere que cargarle los muertos al gobierno. Sí. Y la gente infiltrada que hubo dentro del parque indoamericano, que fue la que bueno efectuó los disparos, matando a, creo que eran 4 personas, eran todos infiltrados políticos. Sí. No, porque la gente que fue, mucha gente inducida por punteros políticos a ocupar el parque indoamericano. Un parque que supuestamente es un espacio público, que no tiene ningún tipo de cuidado por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Macri prometió muchas viviendas, cosa que por supuesto no cumplió. No. Y bueno, y tiene este tipo de iniciativas Macri, ¿no? Por ejemplo, el de tomar a los policías que fueron sacados de la federal a través de una purga que hizo la ministra Nilda Garré, y ponerlos enseguida en un puesto en la Policía Metropolitana, una policía totalmente corrupta, porque tenemos muchos personajes dentro de la Policía Metropolitana. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es un tema, la verdad, triste, y es algo que se repite, el tema de la violencia en los boliches. Joven asesinado a la salida de un boliche. Nahuel González, de 22 años, murió ayer al mediodía en el Hospital Piñero, después de haber recibido un balazo en la cabeza horas antes a la salida de la disco Tabasco, en el barrio de Flores, donde había ido a bailar con un grupo de amigos. Poco después del ataque, y mientras el chico agonizaba en una ambulancia, la policía detuvo a 6 sospechosos que huían en un choque, en un coche. ¿Qué decir, no? Y esas cosas. La violencia es producto de un montón de cosas. Creo yo uno de los causales, la manija que se le da en los medios de comunicación al tema violencia a la salida de los boliches. Yo la otra vez, por ejemplo, veía un programa de América 2, que es el programa de Rolando Graña, que creo que es GPS, donde mostraban las distintas peleas que había en el barrio de Once, sí, a la salida de los boliches. Eso me parece que incita a la violencia, claramente. Policías en acción es otro. Sí, y poner el vocabulario, digamos, la jerga carcelaria dentro de la de las palabras que dicen los ciudadanos, digamos, diariamente, como la palabra muchas veces la hemos escuchado, hasta yo las he dicho, por ejemplo, gato, ¿eh? Sí. Esas cosas, de tomar, digamos, lo de la cárcel y trasladarlo a las calles. A la sociedad. No, entonces eso crea un conflicto y crea violencia. Entonces uno de los principales causantes de la violencia que tenemos en la juventud me parece que son los medios de comunicación, que incitan constantemente a esa violencia y al supuesto respeto, ¿no? Al hacerme respetar por encima de cualquier cosa. Y sacar un arma también. Porque no sé bien por qué fue la pelea, pero sacar un arma. Entonces no, los chicos no fueron bien realizados, porque siempre, va, mayormente al entrar a un boliche... Sí, te... igual me parece que fue, digamos, a la salida, habrán agarrado el arma del auto. No, no estoy muy interiorizada. Vale. Pero es un tema complicado, el tema de la seguridad dentro de los boliches. Los mismos Patovica también a veces incitan a la violencia porque son personas que no están preparadas para lidiar con gran cantidad de masas, digamos, y más jóvenes todavía, ¿no? Que los jóvenes tenemos ese fervor adentro nuestro. Y a veces ese fervor es aplacado con respuestas violentas por parte de la supuesta gente de seguridad que maneja un boliche o un bar. Esa es una de las cosas que también hay que cambiar, ¿no? Y bueno, propongo de este pequeño espacio prohibir ese tipo de programas como el de Rolando Graña, Policías en Acción, para que no se incite más a la violencia. Pongan otra cosa, pongan otro espacio. Pongan, por ejemplo, qué sé yo, Historia de la Argentina. Pongan las batallas de San Martín, las leyes educacionales de Belgrano. Pongan otras cosas. No pongan todo el tiempo violencia. Es lo mismo, uno ve el noticiero y el mismo hecho te lo pasan 11 veces durante todo el día. ¿Cómo puede ser eso? Y después se nos compara con Brasil, con la violencia que hay en Brasil. Señores, Brasil tiene 150 millones de habitantes. Nosotros somos 42 millones de habitantes. Nunca va a ser lo mismo. No. Obviamente que hay violencia, yo no soy ciego. Y nadie está exento de salir a la calle y ser robado y que le peguen por ahí un balazo, por así decirlo. Pero tampoco no nos comparen con un país que tiene una cantidad de habitantes que duplica a la que tenemos nosotros. Igual este es uno de los países que tiene menos índice de inseguridad. Sí, es algo que la gente no quiere entender. No. El tema de la seguridad es muy recurrente dentro del discurso de algunos referentes políticos y más aún de los medios de comunicación. Sí, ¿por qué no hablaban en los 70? Yo creo que ahí había más inseguridad que ahora. Claro, ese era igual lo que vos decís de los 70, por ejemplo. Yo era... te digo, no te digo de los 70, te digo de la dictadura. Sí, era otro tipo de inseguridad, ¿no? O sea, caemos siempre en el individualismo. ¿Por qué? Porque si me toca y me afecta a mí, sí me molesta. Pero si no, me importa poco. Es como dice la canción de León Gieco. Creo que es el sufrimiento de los vecinos no importa o algo así es. Y es tal cual. Entonces, después todos salimos a reclamar seguridad, salimos con las cacerolas a la calle, pero primero hay que cambiar un montón de otras cosas, ¿no? Porque la violencia se ejerce de arriba para abajo. Sí. Entonces tratemos de cambiar eso. La violencia se ejerce algunas veces verbalmente y eso es tomado por algunas personas. Hay que cambiar mucho y primero yo siempre digo, hay que empezar de arriba. Políticos, cúpula policial. Sí. Porque la policía también incita constantemente a la violencia. Sí, la policía busca mucho. Mira, una vez estábamos con... La cárcel, por ejemplo, no es un castigo y una posibilidad de reinserción que le dan a los reclusos para volver nuevamente preparado a la sociedad. Un preso sale mucho más resentido de lo que entra. Sí. Me parece a mí. Sí, la gran mayoría será así. Entonces hay que cambiar eso. Hay que cambiar... O sea, darle una tarea también, ¿no? Dentro sí, obviamente. De la cárcel, claro. O sea, trabajo, que estudien, que... O sea, que salgan con una preparación como para integrarse de nuevo en la sociedad. Sí, porque si están tomando mate, escuchando música todo el día y agarrando cuchillos y clavándose entre todos los reclusos, me parece que mucho no vamos a avanzar. Y más aún con las verdugueadas que le hacen los guardiacárceles. Sí, también. porque hay casos hasta de tortura en las cárceles. Por ejemplo, yo tengo conocimiento porque tengo conocidos que están dentro de una institución de ese tipo. Los encierran en un cuarto oscuro durante 15 días sin luz, le tiran agua y comida como un perro, y después los sacan de golpe a la luz del sol, y eso crea un impacto también, digamos. Es una forma de tortura. Sí. Entonces eso hay que cambiar. La policía ya de por sí no está preparada para afrontar ese tipo de situaciones. ¿Sabés? Una vez mi papá me decía, dice, la policía en realidad es como se tomaba, dice, en un tiempo a cierto tipo de gente, que sea igual que el chorro. O sea, que sepa dónde andan los chorros, que sepa eso. O sea, el mismo tipo de... Lo que pasa es que la policía tendría que tener, para mí, mi humilde punto de vista, dentro de lo que es la preparación en la academia, una instrucción pedagógica también, ¿no? Sí. Para saber lidiar con una persona que está delinquiendo o en otro tipo de situación, como por ejemplo una manifestación. Porque si a mí me paran la policía, no puedo usar el mismo criterio conmigo que con un asesino, por ejemplo. Porque te tratan de mala manera. Sí. Entonces, muchachos, ustedes están cobrando el sueldo gracias a que nosotros estamos pagando los impuestos. Una vez con Juan nos enojamos mucho. Una vez estábamos en la 14, con Martín estábamos paseando, y viste que hay un vendedor ambulante, ¿no? Que a veces se pone ahí. Y bueno, y fue control urbano diciendo que no podía estar ahí. Bueno, y lo llevó de una manera, lo llevaron a ese señor. Lo llevaron arrastrándolo, o sea, golpeándolo. Bueno, la persona se resistió, o por lo menos que le dejen las cosas. Lo que pasa es que en algunos casos pasan de no sentirse nadie, porque muchos policías no se sienten nadie, a portar un arma y a tener una vestimenta de policía, y eso crea impunidad también, y piensan que pueden hacer lo que quieran. Porque, sí, por ejemplo, yo si tengo un negocio, tengo una carnicería, ¿por qué yo te tengo que dar un pedazo de carne y que no la pagues? ¿Yo qué obligación tengo? O lo mismo, por ejemplo, cuando suben al colectivo no pagan los boletos. Exactamente. A mí me da una, Con ese criterio tampoco los maestros tendrían que pagar boletos, porque los maestros están haciendo... O los pibes mismos que van a estudiar. O sea, entonces todos los que trabajamos, o sea, todos lo tendrían que pagar entonces. Claro, porque el discurso ese que yo pongo el pecho por vos ya está gastado. Vos pones el pecho por los demás porque vos querés. Sí. Nadie te está obligando a ser policía. Y si lo haces mínimo, hacelo por vocación, no porque no conseguís trabajo, no tenés la voluntad de conseguir trabajo, y siendo policía te va a habilitar a un montón de cuestiones que, bueno, que te van a hacer la vida más fácil, entre comillas. Y si no son irrespetuosos. Por ejemplo, en el colectivo yo una vez subí embarazada y no estaba todo lleno, y ni siquiera se iban a parar como para darte, bueno, el asiento. Sí, igual es eso, que no pagan ese tema el asiento. Es, digamos, más general, ¿no? El tema, vamos a estar tratando ese tema también algún día. El tema de cómo se perdieron los valores en ciertos aspectos, digamos, de la vida cotidiana. Uno era el que decías vos, ¿no? Una embarazada sube al colectivo y mucha gente por ahí se hace la dormida o, bueno. Sí, igual, mira, por ejemplo, como un militar, una de las cosas que le enseñé es, bueno, vos vas en un transporte público, ves una persona con una discapacidad diferente, o sea, tiene disminución de capacidad, bueno, ¿qué tenés que hacer? Darle el asiento. Obviamente, obviamente. Bueno, vamos a ir al corte y al último bloque de Tarde Piaste de este lunes, que, bueno, está saliendo el sol en este momento. Son las 14:47, 3 menos 10 de la tarde. Así que vamos a ir al último, vamos a escuchar un tema y vamos al último bloque de Tarde Piaste. Nos despedimos y seguimos hablando un poquito más sobre los temas. Nos quedaron varios temas pendientes, lo que pasa es que tendremos que hacer un programa de 3 horas como para poder explayarnos bien sobre todos los temas que tenemos que tratar. Bueno, Rulo, lo dejo en tus manos. We'll be right back. trago para olvidar que el miedo te comió los pies y que ahora sos un tipo más. Y que poco a poco te fuiste yendo, que poco a poco te fuiste yendo. Siento bien ser Dios, yo siento bien mentir y decir que te fuiste yendo de nuestro lugar. ¿Qué está pasando con tu corazón? ¿Qué está pasando con tu amor? ¿Y qué tienes en la razón? ¿Llevo un momento para convencer? ¿Dónde va la noche cuando voy a estar? ¿O me suena que suena como tu canta? ¿Qué está pasando con tu corazón? ¿Qué está pasando con tu corazón? ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escucha Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas. Último bloque de Tarde Piaste, las 3 menos 5 de la tarde. ¿Cómo ha pasado la hora? Sí. Impresionante. Hablando, se va terminando. Me encantaría seguir hablando con ustedes, pero bueno, tenemos que darle lugar a los otros compañeros que vienen a hacer su programa. Muy pronto vamos a tener nuevas incorporaciones en nuestra grilla radial. Va a haber programas de salud, bueno, programas de rock, muy característicos a lo que veníamos trabajando, digamos, años anteriores. Pero bueno, con la incorporación este año de otros espacios que se han sumado a esta radio comunitaria abierta y participativa para compartir con todos ustedes sus proyectos. Me parece muy, muy importante. Bueno, nos han quedado varios temas sobre los cuales hablar. Pero bueno, vamos a terminar el día de hoy con el asesinato de Fuente Alba. Sí. ¿No? 4 años ya. Sí, se realizará una movilización en Neuquén para pedir juicio y castigo a los responsables políticos. Los docentes, además, distribuirán material de trabajo en aulas de todo el país. Docentes y alumnos de todo el país recordarán una jornada nacional de lucha contra la impunidad del asesinato del maestro neuquino Carlos Fuente Alba, del que se cumplen hoy 4 años. Así que, bueno, esperemos que se haga justicia con Fuente Alba. Y que Sovich cumpla su condena. Una condena de... Sovich, que iba a ser candidato a presidente y, sin embargo, no lo fue porque, bueno, tuvo ese acontecimiento en su provincia. Sí. Bueno, nos ha quedado también diputado frena las denuncias de censura contra de Narváez, América y Clarín. De Narváez es uno de los accionistas importantes que tiene el América. Después la conexión Macri-Clarín, ¿no? Con el tema de las computadoras y de la inversión que le dio, digamos, al grupo Clarín para que este haga su negocio con la educación, ¿no? Una vez más, la impunidad a la orden del día de la mano del señor Mauricio Macri. Así que esos son los temas que nos han quedado en el día de hoy, que no pudimos tratar. Bueno, por un tema de tiempo, había cosas más importantes por las cuales hablar, me parece a mí. Creo que Amalia coincide conmigo. Uh-huh. Así que nos vamos a despedir hasta mañana. Amalia, danos la despedida. Sí, hasta mañana. A Rulo, Fede. Hasta mañana, Rulo. Nos vemos. Hasta mañana, Fede. Hasta mañana, Amalia. Hasta mañana, gente. Así que sigan escuchando y sigan sintonizando Radio Con Todo 102.5. Nosotros fuimos Tarde Piaste, Amalia, Federico y Rulo. Hasta mañana, gente. I could not foresee this thing happening to you.